oye el grito de un paisano sobre un pingo redomón. Es el gaucho Don Ramón, que da cruz el del estero. Viste de bota y sombrero y bombacha lo jabá. De pañuelo batará, porque es gaucho bien entero. Lo sorprende en la oración, ya lo arrima hacia el fogón para invitarle a asado con cuero. Y ginebra es lo primero que saca para el montón. Ramón Blanco, fiel amigo, criallazo de la región. Y si se siente tristón, zumbea para el poblado. Deja las penas a un lado, monta sobre el redomón. Penas que del corazón quiere lanzarlas al viento al escuchar el lamento de algún típico acordeón.